La increíble historia de una de las imágenes más populares de la Virgen. Nuestra Señora del Reposo, otros la llaman Virgen de la Calle, Gitanilla, o simplemente Virgencita. Una dulce imagen que fue pintada por Roberto Ferruzzi. Esta es la increíble historia de una de las imágenes más queridas de la Virgen María. En muchas casas hay un cuadrito de ella o una estampita. Llamada Virgen del Reposo, Virgen de la Calle, Gitanilla, o simplemente Virgencita, esta dulce imagen fue pintada por Roberto Ferruzzi en el año 1897. Ferruzzi vio como una niña de 13 años llamada Angelina Cian cuidaba tiernamente de su hermanito, y decidió representarla y con ella encarnar la maternidad, como llamó a la pintura. Esta obra de arte fue presentada en la Bienal de Venecia y obtuvo el primer premio. Viendo el gran éxito, decidieron darle a la obra una connotación religiosa. La Madonina de Roberto Ferruzzi. Cientos de reproducciones llegaron a las casas de los italianos. El pintor vendió el cuadro al embajador norteamericano John George Alexander Leishman, que la envió en un barco a los Estados Unidos, pero nunca llegó a destino y nunca más se supo de él. Ferruzzi vendió el cuadro original al embajador, pero no los derechos, que fueron adquiridos por los hermanos Alinari, conocidos fotógrafos de Florencia, que reprodujeron cientos de veces la imagen. ¿Qué se hizo de la niña? Angelina crece y se casa con el veneciano Antonio Bobo, y deciden trasladarse a los Estados Unidos. El matrimonio tiene 10 hijos y lamentablemente Angelina enviuda joven. Queda muy sola y en serias dificultades con sus pequeños hijos. Esto quizás hace que pierda la luz de la razón y tienen que hospitalizarla en una institución psiquiátrica donde morirá en 1972. Hermana Ángela María. Una de sus hijas, María, decide tomar los hábitos y se convierte en la hermana Ángela María. La religiosa tiene un gran deseo de saber de sus raíces, y decide viajar a Italia. Llega a Venecia y puede localizar a dos de sus tías, las hermanas de Angelina. Allí con gran sorpresa se entera de que la imagen con la que tantos fieles por años dedicaron sus oraciones a la Virgen es el retrato de su amada madre cuando era niña. La estampita más popular en Italia. La Madonina es una de las estampitas más populares en Italia, junto a las de Padre Pío, San Martín de Tours, San Genaro, Santa Rita. A menudo viene estampada junto a la oración Memoraré acordaos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María. Que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo. Oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén.